Bienvenidos al día 11. To experience love fully means experiencing who you really are. Nothing is more natural. Today in meditation, we will activate the fourth chakra to awaken the true nature of love. This energy center is also referred to as the heart chakra. The color we visualize is green. Experimentar el amor pleno significa experimentar quién eres de verdad. Nada es más natural. En la meditación de hoy activaremos el cuarto chakra para despertar la verdadera naturaleza del amor. Se hace referencia a este centro de energía también como el chakra del corazón, y el color que visualizaremos es el verde. When we speak of love having different intensities, the reality is that our connection to the heart chakra can be strong or weak. Infatuation or love at first sight feels very strong, like entering a different reality from everyday life. While the mild affection you feel for a friend from your past speaks to a milder connection. Cuando se dice del amor que tiene diferentes grados de intensidad, la realidad es que nuestra conexión con el chakra del corazón puede ser fuerte o débil. El enamoramiento o amor a primera vista se siente tan fuerte como si hubiésemos entrado en una realidad diferente a la de la vida cotidiana, mientras que el afecto que uno siente por un antiguo amigo se expresa con una conexión más ligera. Because consciousness is inside, outside, and shared between people, love flows in all directions, just as awareness does. In a word, love is holistic. Puesto que la consciencia está dentro, se comparte exteriormente entre las personas. El amor fluye en todas las direcciones de la misma manera que lo hace la consciencia. En una palabra, el amor es holístico. The only reason we don't experience love everywhere is because we aren't used to living from the level of the true self, which is silent mind. Once you realize this, you can start to live love rather than looking for love. La única razón por la que no experimentamos el amor en todas partes es porque no estamos acostumbrados a vivir en el nivel del verdadero ser, que es la mente silenciosa. Una vez que nos damos cuenta de esto, podemos empezar a vivir el amor en lugar de ir en su búsqueda. This is reflected in a beautiful quote from the poet Rumi. Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it. Esto se refleja en una bella cita del poeta Rumi. Tu tarea no es ir en busca del amor, sino simplemente buscar y encontrar todas las barreras que están en tu interior y que has construido contra él. The energy centered in the heart can remove obstacles effortlessly, the way warmth dissolves ice. There is no need to chip away. By putting attention on your heart, you encourage the flow of life energy that can heal feelings of loneliness, isolation, and anxiety, the symptoms of lack of love. La energía centrada en el corazón puede eliminar los obstáculos sin esfuerzo. de la misma manera que el calor derrite el hielo. No hay necesidad de buscarlo fuera. Prestando atención a tu propio corazón, estimulas el flujo de la energía vital que puede curar los sentimientos de soledad, aislamiento y ansiedad, síntomas de falta de amor. A balanced heart chakra gives love and compassion like a cup that is ever full and spilling over, always full of love and always giving love. Un chakra del corazón en equilibrio da amor y compasión de la misma manera que una taza que está siempre llena y desbordante, siempre colma de amor y siempre está para dar amor. As we prepare for meditation, let's take a moment to focus on today's centering thought. My life energy is love. My life energy is love. Preparémonos ahora para la meditación, concentrándonos en el pensamiento guía de hoy. Mi energía vital es el amor. Mi energía vital es el amor. Now we'll begin our meditation. Please find a comfortable position, placing your hands lightly in your lap and closing your eyes. Ahora empecemos nuestra meditación. Ponte cómodo. Sitúa tus manos suavemente en el regazo y cierra los ojos. Feel your body, noticing any tension it might be holding on to, and let it melt away with each inhalation and exhalation. Siente el cuerpo. Observa cualquier tensión que pueda estar reteniéndote y déjala marchar con cada inhalación y exhalación. Let go of all thoughts and expectations. Trust that your meditation experience today will be exactly right in the moment. Deja ir los pensamientos y las expectativas. Confía en que la experiencia de la meditación de hoy será la adecuada en el momento justo. Now gently introduce the syllables. Ahora suavemente introduce las sílabas. Om Kakini Namaha. Om Kakini Namaha. This is the mantra associated with the fourth chakra. When repeated during meditation, it will help you to open your heart center, activating the flow of love in your life. Este es el mantra asociado al cuarto chakra. Cuando lo repites durante la meditación, te ayuda a abrir el centro del corazón, activando el flujo del amor en tu vida. Om Kakini Namaha. Repeat it silently to yourself. Repítelo mentalmente. Om Kakini Namaha. Whenever you find yourself distracted by thoughts, noises, or physical sensations, simply return your attention to silently repeating the mantra. Cada vez que descubras que te distraes con pensamientos, sensaciones en el cuerpo o ruidos ambientales, simplemente vuelve tu atención a la repetición silenciosa del mantra. Om Kakini Namaha. Continue meditating, knowing that I'll mind the time, and when it's time to end, you'll hear me ring a soft bell. Por favor, continúa con la meditación,

It's time to release the mantra. Es el momento de dejar ir el mantra. Continue to sit restfully, inhaling and exhaling slowly. When you feel ready, you can open your eyes. Tómate el tiempo para reposar, inhalando y exhalando lentamente. Cuando te sientas listo, puedes abrir los ojos. As you continue with your day, contemplate the centering thought. My life energy is love. My life energy is love. My life energy is love. A lo largo del día, reflexiona sobre este pensamiento guía. Mi energía vital es el amor. Mi energía vital es el amor. Mi energía vital es el amor. To keep the flow of love activated today, take time to put your focus, whenever the chance arises, on the different flavors of love in your heart. When you notice them, the simple act of putting your attention to love helps to make it an intimate part of you. Para mantener activo el flujo del amor durante el día, encuentra un momento para concentrarte. Cada vez que se presente la ocasión, en los diferentes perfumes del amor en tu corazón, cuando lo sientas, el simple acto de focalizar tu atención en el amor te ayudará a convertirlo en una íntima parte de ti. The flavors of love include the following: appreciation, gratitude, enjoyment, affection, romance, and personal attraction. Los perfumes del amor incluyen cosas como aprecio, gratitud, placer, afecto, romance y atracción personal. If you appreciate how lovely the morning is, take a moment to feel it and say to yourself, "This is love." When you enjoy a phone call from a friend or the taste of a delicious lunch, say to yourself, "This is love." These aren't small things. Si aprecias lo deliciosa que está la mañana, para un momento para sentirlo y decirte a ti mismo, "Esto es amor." Cuando te alegres por una llamada telefónica de un amigo, o por el sabor de una comida deliciosa, dite a ti mismo, "Esto es amor." Esto no son tonterías. Love is gentle by nature, and many experiences are infused with love, even though we get into the habit of making love to be a big, strong emotion. It can be that too. But feeling gratitude for a kind word is just as loving as a romance. El amor es por su naturaleza gentil, y muchas experiencias están impregnadas de amor. Incluso si tenemos la costumbre de convertir el amor en una emoción grande y fuerte. También puede serlo, pero sentir gratitud por una palabra amable es tan tierno como un idilio. As you begin to notice these flavors of love, your awareness will expand naturally. Then it becomes easier to make those loving gestures of kindness and compassion that are expressions of your true self. Everything begins in awareness, most especially the universal love that imbues the whole of creation. Cuando empiezas a observar estos aromas del amor, tu conciencia se expande de forma natural, por lo que resulta más fácil hacer estos gestos de bondad y de compasión, que son una expresión de tu verdadero ser. Todo empieza con la toma de conciencia, especialmente el amor universal, del cual está impregnada toda la creación. Namaste.